Gavito, acelera tu corazón. Red y su nuevo trabajo. Déjame amarte, mujer, porque sin ti voy a enloquecer. No pierdas esta vez. Después de escuchar a Red, controla tu pulso.